El mundo se está poniendo re berreta, Nacho. No hay nobleza verdadera. Radio Cine. Soy un angelito chiquitito. Todo como en el cine. Pero igual yo te voy a cuidar. Solo nos falta la guarda, dulce compañía. El chocolatinero. Empezando otro nuevo y fresco. ¿Cómo me gusta otra este nueva tema? Y fresca mañana de. Subilo, Miguel. De Radio Cine. Subilo, subilo. Qué buen tema. Luchando con cables y conexiones, empezamos una nueva mañana de Radio Cine. Ordenando, ordenando los cablecitos. Yo me la pasé ordenando toda la mañana, ¿eh? Ordenando papeles. No, la casa, la cocina. Cocinando, picando cebollita. Aquí estamos. Buenos días, Carlos Blanco. Buenos días, Bárbara. Buenos días, Miguel Molins. Buen mediodía ya, ¿eh? Nadie se aclara de nosotros. Che, ¿por qué no buscamos un sponsor tipo roticería? Podríamos, ¿no? Chicos, sí. Pónganse las pilas. No, comida naturista. Yo estoy tratando de cuidarme. No lo logro, pero lo estoy tratando. ¿Por qué? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo puedo? ¿Chatarrosa? Sería. No, muy no, chatarrosa, no. No. ¿Vos te cocinás? No, me cocino, pero a veces no da el tiempo. ¿Cuál es tu especialidad, Carlos? Ensaladas ricas. Qué rico, me encanta la ensalada, muy buena la opción de verduras crudas. Y aquí estamos en un nuevo programa de macrobiótica. Macrobiótica y películas infantiles. Hoy qué vamos bueno. a hablar de películas infantiles para grandes. Vamos o para a el niño interior, como decía el mago mágico. El mago eléctrico. Hace un rato. Vamos a decir en qué programa estamos. Esto es Radio Cinegoga y los acompañamos. Hasta las 2 de la tarde en FM 103.5 por internet gogabolson.com. Así es. Por Facebook Radio Cinegoga. Radio Cinegoga. Sí, Radio Cinegoga, ¿no? Radio Cinegoga. Así es. Y bueno, hoy la propuesta es películas para chicos que disfrutamos los grandes. Sí, esa moda que se inauguró hace unos 17 años. Yo cada vez que digo números con dos cifras me quiero matar, pero bueno, en 1995 con Toy Story, antes por ahí El Rey León. Y por ahí para algunos La Sirenita, pero ya eso los hace un poco más sospechosos de otro tipo de gustos. Pero básicamente con Toy Story, ¿no? Esa moda que empezó con películas infantiles pensadas para un público mucho más grande. ¿17 años de qué? 17 años desde que empezó esta moda. Ah, ¿no? En 1995 más. Toy Story, sí. ¿Vos decís las animaciones infantiles directamente? Estoy hablando de, películas infantiles animadas, sí. Me olvidé de agregar de la palabra animada. Vamos a aclarar, ¿viste? Sí, claro, cierto. Porque y ya estabas medio viejín, Miguel, ¿eh? Ya está. Así que sí, y para mí se empezó, arrancó con Toy Story, ¿no? Después se agrandó con Shrek como un segundo hito, sí. Y ya estaba con la moda ya impuesta, ¿no? Te digo cuál fue la que más me gustó a mí, a ese nivel. Dime. Ratatouille de Disney. Ah, me encantó. Sí, hay básicamente, bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Me encantó. Hay bueno, me encantan unos tres las grupos. Animaciones. Hay como unos tres estudios grandes, sí, ¿no? Sí, tres Pixar monstruos. Trabajando con Disney, Disney en sí misma y DreamWorks de Steven Spielberg. Así que, bueno, a ver, espera que tengo que buscar la listita de con qué vamos a empezar. ¿Te anotaste todo? Obviamente, mirá, que soy muy prolijo. Esto es impecable. Esto mirá, es radio. Todo ordenadito, esto es impresionante, todo anotadito. Y vamos a empezar con un audio largo en castellano, la música final de Bichos, más los takeouts. Viste que también algo que inauguró, yo creo que Toy Story 2, o acá en Bichos arrancó, ¿no? Como que los dibujitos de las películas son actores en realidad. Entonces después, al final de la película, hay como los take-outs, las obras o los momentos en que se equivocan y que tienen que volver a filmar, como si la película fuera filmada por Bichos, ¿no? Creo que empezó en Bichos. Se hizo también en Monsters, y después se hizo en Toy Story, y ya quedó como una moda de Pixar en estas películas para chicos y para grandes, ¿no? Así que, bueno, arrancamos con música de Bichos. Me encanta la de los Bichos, me encantan los Bichos. Del 98, sí, re linda. Así que, Miguel, cuando quieras, el primer audio. Una vez un bichín existió. ¿Qué sé yo? ¿Qué soñó? ¿Qué sintió? Sin algún indicio da, fallaba siempre, lleno de seguridad. Hay gente que no tiene, no era muy perspicaz. Su existir él entendió, ahora es de vivir y hacerlo bien. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vuelta, una oportunidad. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vuelta y ya, al menos eso sé. Eso ahora es de vivir, ahora es de vivir, ahora es de vivir y hacerlo bien. Luces, cámara y acción. ¿Estás diciéndome torpe? ¿Crees que soy torpe o loco? Perdón. ¿Estás diciéndome torpe? Perdonen, en serio no, esta vez ya lo voy a hacer bien. ¿Estás diciéndome torpe? ¡Sí! Esta es la toma 15, yo no puedo trabajar así. Voy a estar en mi camerino. ¡Ay, un momento! ¿Corriendo? ¡Oh, Flick! ¿Ni piensas que...? ¿Están martillando? Oh. ¿Podrían hacerlo después, por favor? Espero que me esté tomando de cuerpo entero. Y... ¡acción! ¡Al infinito y más allá! Lo siento, no pude resistirlo. De veras, ¿pueden repetirlo? Gracias. Lo siento, no haré más bromas. Perdón. ¿Por qué volver a la isla de esos insectos? Mira, ni siquiera te gusta el grano. No sé, yo creí que era una mala idea también. De hecho, ni siquiera fue mi idea. Perdón, perdón. Rompí la cámara. Arruiné la película. Y gracias por encontrarlos, Flick. ¿Yo? No. Oye, hay una señora hormiga que te espera en casa. Perdón, creí que era real. De todos modos, está guapo. Toma 6. Flick, tenemos una respuesta para... ¡Ah! ¡Au! ¡Mi ojo! ¡No, en serio! ¡Tengo jugo en mi ojo! ¡Qué asco! ¡No te burles! ¡Hablo en serio! ¡Ya basta, corta! Oigan, necesito una toalla aquí. ¡Corte! Ay, lo siento, se repite. Corta, ¿no? Es que siento que me falta algo. Ay, ya sé, podría rugir y escupir. Ya. Toma esto. Corre, 92. Acción, tejiendo una red de seguridad en menos de 15. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vez. Hacerlo bien. Chiquitín empezó más creció. Su momento llegó y se lanzó. Y para el éxito alcanzar, debían estar unidos. Tenía una piedra que sembrar. Por siempre así cambiaron. Pues ahí van a lograr. El temporal salvaron. Es probar o es morir. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vuelta, una oportunidad. Ahora es de vivir y hacerlo bien. No es un poco sorprendente, la fortuna viene y va. Y al que es emprendedor la suerte, en su galleta china llega. Pasó la música final y los takeouts de Bugs Life, esa moda que inauguraron los Pixar de hacernos querer un poco más todavía, que no solo los juguetes tomaban vida y los bichos podían hablar, sino que además eran actores profesionales. Incluso en uno de los audios es el malo, el ¿cómo se llama? No son las termitas, las cigarras. Ah, cigarras. Las cigarras son... ay, no me puedo acordar el nombre del bicho malo de la película. Bueno, escúchame, Los Saltamontes. Los Grasshopper, ahí está. Que está el malo, que es como medio psicótico el Grasshopper. Sí. Y ahí en el takeout él termina de gritarle a una de las hormiguitas y se le plantea la duda: uy, no sé si lo hice bien, capaz que tendría que escupir, ay, no sé. Y se va peinando y arreglándose como. Como un actor presumido. Che, te voy a decir, ¿cómo era esta de Bugs? Porque sabes que me la confundo con ants, con hormigas. Bueno, justamente. ¿Cómo era la historia? No me acuerdo de cómo. La historia Bugs era exactamente casi igual. Casi parecida. Sí, sí, el tema es que aparentemente ahí hubo un mutuo robo de ideas. O sea, ambos se acusan de haberse robado la idea de hormigas. Hormigas a los bichos. Ants y bichos, del otro lado. Bugs Life, una vida de bichos. En realidad. Creo que el socio de Spielberg, si no me equivoco, el nombre es Jerry Katzenberg. Ajá. Y se fue justamente de Disney y parece que ya estaba dando vueltas la idea de bichos y él armó hormigas en DreamWorks. Claro. DreamWorks es un estudio que se fundó en 1994 y que calculaba perder $2,000 millones en sus primeros 10 años de existencia. No los perdió finalmente, ¿no? Pero ¿calculan lo que van a perder? Calculaban lo que no iban a ganar, claro. Ajá. Digamos, los primeros 10 años son pura inversión. Dijeron, vamos a perder $2,000 millones. Podrían haber perdido... ¿Pero lo pierden? Podrían haber perdido 2 o 3 millones de dólares acá. Y armar la infraestructura no es como armar una cabañita de 4x4 con unas cantoneras, claro. Sino armar la infraestructura de un estudio gigantesco de animación. Claro. Muy grosso. Claro. Mucha yo no gente. Sé si lo recuperaron antes. Me acuerdo de esa cifra porque me dejó así como impresionado y estático como una liebre entre las luces pero de un auto. Pero después lo levantaron como en pala, ¿no? Y seguro, ya sí. Vamos a ir viendo esos números cuando lleguemos al monstruito verde. Volviendo al más famoso. Volviendo a las historias, viste que es como que casi siempre se toma esto del héroe que es diferente, ¿no? Porque sí. Las hormigas siempre hay uno que no es igual a los demás. Y termina siendo el líder sí. De alguna concientización colectiva, ¿viste? En las ratas pasa lo mismo, la rata cocinera. Mientras, ¿y en otras qué piensas? A mí, personalmente, mientras Bichos me gustó mucho y la fiebre al cine, Ants me pareció demasiado obvia. demasiado, demasiado obvia y flojita. Incluso creo que DreamWorks también produjo a B-Movie, una, en realidad es un juego de palabras, B-Movie entre película B, ¿no? Una película clase B y B por abejas. Muy, muy, muy obvia. B es abeja en inglés, entonces B-Movie, película. Escrita por Jerry Seinfeld y protagonizada vocalmente por él. Bueno, también se puso esta moda, ¿no? De voces famosas, en que eso fue un poco lo que empezó a atrapar a la gente grande. Y el curro para los famosos y el curro para los estudios. Que por ahí sí, ves, te reconozco al Rey León como un antecedente, ¿no? Pues estaba Jeremy Irons en la voz de Scar, del malo. Aunque no estamos hablando de animación por computadora, ¿no? Que después sí, ya, por ejemplo, Ants, el del lado de DreamWorks me parece que siempre se inspiraron, se basaron más en conseguir voces famosas que en las historias, como que Shark Tale, que no me acuerdo cómo se llamó acá, la del tiburón. El espanta tiburones. El espanta tiburones, claro, que trabajaba Will Smith, Jack Black, esa me gustó, Martin Scorsese, y pero en comparación. Me gustaron las medusas, que eran todas como surfers, hawaianas, como rastas. Me parece que le encontré siempre como más alma a las películas de Pixar, ¿no? Sí. Como más, no contenido, alma. Sería la palabra por ahí, sí. Bueno, y el espanto tiburones también hace como referentes cinematográficos. Martin Scorsese, el padrino. De hecho, el tiburón, el padrino, es parecido a De Niro. Viste que también le buscan el parecido al antropomórfico, dibujo, por decirlo. Antropomórfico, así. Pero aparte con un referente famoso. Sí, la voz de. El típico, disculpa, fue el de Aladino. Aladino era Tom Cruise. No. Aladino, sí. No, estaba pensando en el mago. Perdón, me había olvidado de Aladino. Aladino para mí fue una de las primeras. Sí. Estaba Robin Williams haciendo de Aladino. Claro, y era una de las primeras, del genio. Del genio, perdón. Del genio. Sí, eso. El de la lámpara. Menos mal que yo, viste, todavía me funciona la neurona. esa película recuerdo de... Aladino, perdona, me parece, es anterior a lo que vos decís. Sí, es 93, Aladino es del 93. Inclusive con el tema de amor... Con la historia. Yo creo que fue una de las primeras animaciones que vi en cine y que la vi en cine, tuve esa suerte viviendo acá y me pareció fascinante. Quedé tonta como un niño así con la boca abierta, emocionada, viste que caes en la trampa de Walt Disney. El genio lo hacía Robin Williams, que le tuvieron que seguir el tren, porque en realidad lo grabaron y después eligieron qué hacer, no tenía un guión muy, muy predeterminado. Lo dejaron improvisar sobre las ideas, bueno, ahora sale y se encuentra con Aladdin, bueno. Y mandaba fruta a Robin. Y otra cosa Es cierto, ahora me hiciste acordar, sí, fue la primera película de esas que fui a ver al cine, que me acuerdo que estaba saliendo con una chica que le dije, mira, lo único que hay para ir a ver realmente es Aladdin. Y ella no estaba muy convencida, me acuerdo. Me decía, una película de animación, y mirá, trabaja Robin Williams haciendo de genio, no me acuerdo quién era el otro, el Aladdin, quién lo interpretaba. Eso por un lado, y por otro lado tenía re buenas críticas, nos divertimos muchísimo, y estaban las dos versiones, ¿no? En esa época, era la versión en inglés y la versión en castellano. Hace un ratito, cuando no te quise interrumpir, lo que hizo, el tipo que le hizo el doblaje al genio. Claro. Capo, ese tipo para mí es uno de los capos, no sé el nombre, de los doblajes, porque hacer el doblaje del genio y seguirle el tren al estilo verborrágico, todo que sabemos que tiene Robin Williams en inglés, me parece que fue un trabajo excelente de doblaje. Obviamente acá estoy haciendo un recorte de lo que me acordé, que tenía que recabar información para recordarme a mí mismo que había visto, porque también vi Hércules en cine, por ejemplo. Mulan. Mulan también, claro, que trabajaba Eddie Murphy haciendo del dragoncito, no me acuerdo quién era ella. Ahora vamos a buscar todas esas voces. Vamos a buscar los actores que hacen voces de personajes animados y, ¿qué digo yo? Curro, la palabra no lo tomen a mal, porque es un buen curro, o sea, un buen extra para los actores, que aparte ellos siempre les gusta la experiencia, ¿viste? De trabajar doblando a las animaciones. Sí, incluso actores que... Es otro tipo de interacción actoral y otro tipo de trabajo. Y también económicamente. Y esto, como decías vos, al final, por esta moda o esta tendencia que se impuso de usar voces de famosos en películas animadas, supuestamente infantiles, pero dirigidas a la audiencia masiva, para recaudar mucho más, le ponen el nombre de las voces, de los famosos que hacen las voces, como cuando dicen, viste, del director de no sé qué, o del mismo productor de Alicia en el País de no sé qué. Sí. Entonces ya está el gancho comercial del nombre que se utilice, al final cobra más peso, como decías vos. Claro, la figura, que para el niño, digamos que para un niño que llevaron a ver el Rey León con la voz de Jeremy Irons como el malo, Jeremy Irons mucho no le va a decir, igual que en el Shark Tale, por ejemplo, que el mafioso que decías vos, en realidad es Martin Scorsese. Claro. ¿No? El director de cine. ¿Viste? La voz. Claro, la voz. Pero la fisonomía del tiburón, no, es de Niro con el lunar, claro, y todo. Igualmente, o sea, Scorsese de Niro para un pibe de 7 años. Claro, exactamente, eso no lo mismo. Nada, pero... ¿no? Y me parece que DreamWorks se basó mucho más en eso, en varias películas. En otras no, en otras se construyeron personajes como en Shrek, por ejemplo. No solo para los niños no representa nada, hay mucha gente grande que no tiene mucha idea quién es, no el actor, idea, ni le importa y disfruta la película o no le gusta. Por ejemplo, yo pero le voy a comercialmente nombrar... funciona, digamos, sí, a los que sí les importa que a las arcas de estos tres monstruos que vos... De estos grupos, sí, que estaban dispuestos a perder toda esa guita para después producirla. Les voy a nombrar a alguien, por ejemplo, a ver si lo conocen. Scott Eric Wagner. ¿Vos tenés idea? Yo tampoco. Era la voz de Aladdin. Viste, yo te decía, no sé quién es porque no la conocí. O sea, digamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con... Dale. ¿Con qué vamos a seguir? Con la música de Madagascar. En este caso la canta... Me encantó Madagascar, me encantó. Los pingüinos, sí. Eran Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, este actor que hizo Borat, entre otras películas, canta esta canción. Yo en realidad la conozco, la canción, a través de la película, que entre paréntesis me gustó más la segunda porque los pingüinos tienen más protagonismo, ¿no? Que son unos contrapersonajes, incluso hay programitas de televisión de los pingüinos nada más. Qué divertido. Pingüinos, si no había unos que eran como unos monos que también... Sí, sí, sí, en la segunda eran los monos sindicalistas que iban al paro y transaban con los pingüinos, que eran los que los dirigían para reconstruir el avión. Así que bueno, me parece que nos vamos a la música de Madagascar y después tenemos tanda, Miguel. Dale. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it. The world. Original King Julian from the Caseman. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you don't move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you're cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, ice cream, fantastic. The ocean is a big Titanic, woman in ice, sweet, energetic. Picture for the ocean is a big Titanic, woman in ice, sweet, fantastic. Picture for the ocean is a big Titanic, woman in ice, sweet, fantastic. Picture for the ocean is a big Titanic. Woman. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Original cute body makeup on model. Woman, you cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Eyeliner, funny face and make one mud up. Nose powder, funny face and make one mud up. Like your eyebrow, funny face and make one mud up. Got your lipstick, funny face and make one mud up. Woman, you nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and you don't get thick. Reach about the ocean and the big Titanic. Woman, a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and you don't get thick. Reach about the ocean and the big Titanic. Whoa, whoa. I got the new one. Them? No, is that, can I say them or not? Them like to move it, move. I'm gonna say them. Them like to move it, move it. We like to move it, move it. Well, there's gotta be another one. We, us. Oh, us? Can you do us like to? Us like to move it, move it. That's the one. Like to move it, move it. Us like to move it, move it. Us like to move it. Okay then, while you're here, I just want to tell you a little story. It's not

todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, 15,90. Jugos Clay en sobre, 1,30. De Taragüí, 25 saquitos, 1,99. Arvejas Inca, lata, 2,90. Tomate Perita OK, 3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, 1,20. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín, 2554, y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. Pasó la tanda y antes de eso la música, uno de los temas de Madagascar que tiene también, creo que si llegamos con la música vamos a escuchar a Earth, Wind and Fire también. Ay, ¿cómo me de la banda de sonido de Madagascar? Me encanta. Lo seguimos acompañando en el mediodía de Radio Goga 103.5 FM. Si se quieren comunicar, saben que nuestras líneas telefónicas son 4455-800 o 4455-999 y también nos pueden escribir o comunicarse al Facebook en Radio Cine Goga. Estaba buscando quién había hecho las voces de Hércules, otra película que vi en cine. No, y voy a dar otro de esos nombres que la verdad, primera vez que los leo. Ilustre desconocido. Susan Egan. Están así que en su perfil de Wikipedia no hay foto. Están así de desconocida, digamos, como actriz, ¿no? Pero bueno, dio la voz de Megara, la mujer que seducía a Hércules, en Hércules, a costas de, ordenada por Hades, que lo hacía, y me olvidé el nombre de este actor que me gusta tanto, ya les digo, James Woods. James Woods, gran actor, hacía de Hades, una vez muy divertido, muy conflictuado, y Hércules era entrenado por Danny DeVito, por Filoctetes. Pero bueno, volvamos a Pixar, que era lo que me interesaba, Toy Story, aquella película, digamos, seminal, ¿no? O que después de Aladdin y después del Rey León, hablando de curro, vamos a usar la palabra, otra palabra lunfarda, choreo, digamos, podemos reemplazarla por, entre comillas, inspirada en Hamlet, ¿no? Sí. Esa película shakespeariana, El Rey León, bueno, que metía a estos dos personajes, Timón y Pumba. Kimba el León Blanco. Y también Kimba el León Blanco, ya no está, nos fuimos más para atrás. Sí. Pero bueno, esta moda de llevar a los adultos al cine, ¿no? Sí. Que los niños fueran de la mano de los adultos, no solo como acompañantes pasivos de una película que el niño iba a disfrutar o sufrir, como yo sufrí cuando era un gurrumín de la mano de mi madre, Bambi, ¿no? Esa película tan cruel. También le cambiaron esa onda, ¿no?, a Disney, le sacaron un poquito la crueldad. Si bien hay villanos en todas estas películas de las que estamos hablando, le sacaron un poco la crueldad de la mala de Blancanieves, de, bueno, los cazadores de Bambi que matan a la madre de Bambi, sí, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo. Así que Justamente me acordaba de todo eso porque una de las profes nos pidió que escribiéramos una biofilmografía. Es como biofilmografía. Bueno, toda tu vida que estuvo relacionada con el cine como espectador o como... Bueno, con lo audiovisual, ¿no? Desde sí. Tu historia audiovisual, digamos. Entonces, bueno, yo me puse a pensar, digo, realmente desde que tengo memoria tengo una historia audiovisual y de cine. Si es audiovisual, bueno, me crié con el televisor en los 60, viste, 70, desde que me acuerdo. Y en el cine, siempre de chiquita me llevaban al cine Real y al cine Los Ángeles, que eran los dos cines que pasaban las películas de Walt Disney. Animadas. Y bueno, todo en Capital Federal, ¿no? Capital Federal. Mi abuela vivía en Don Torcuato, a 30 kilómetros de la Capital Federal. Pero ella los fines de semana, un día, si estrenaban una, me llevaba. Perdón, recordemos que los 30 kilómetros a Capital Federal, de Don Torcuato a Capital Federal, hace 30 o 40 años, no son los 30 de ahora, ¿no? No, era como ir al campo. Un domingo para volver desde Garín, que serán unos 10 kilómetros más de Don Torcuato, podías estar en la ruta entre 3 y 4 horas. Sí, así, literalmente, ¿no? Sí, lo mismo que ahora te lleven a Mar del Plata. Claro. Así que era un esfuerzo ir al cine, digamos. No, en realidad, eso era horarios pico, ponerle domingos que volvía todo el mundo a la capital. Pero, bueno, mi abuela usaba el tren casi siempre, viste, Retiro, que era una hora de tren. Claro. Pero bueno, sí. Más allá de eso, siempre me llevaba, yo siempre iba allá al campo los fines de semana, lo de mis abuelos. Pero cuando había alguna película, me llevaba al cine Real, que era uno chiquitito, que quedaba en una calle que corta la avenida Corrientes, y en Los Ángeles, que era más grosso, si mal no recuerdo, estaba en Corrientes. Sí, Corrientes casi callado, claro. ¿Era? Sí, creo que sí. Totalmente. Yo, también emoción, había otro cine Disney, que era el cine Cabildo, en el barrio Belgrano, bueno, que no tuvo tanto éxito. La ¿no? cosa que tengo esa memoria, debería haber Blancanieves y salir del cine llorando, y mi abuela tener que llevarme a mi casa otra vez, llorando de miedo. Sí, yo siempre fui muy maricona, tengo que confesarlo, pero bueno. Pánico me dio. Y otra que me pasó cuando se estrenó El Submarino Amarillo, que esa es otra cosa completamente diferente, pero era una película de dibujos, sí, animados. Entonces mi mamá, ¿qué hizo? Me llevó, ¿viste? A verlas. Creo que la habrán dado en este cine, en Los Ángeles, seguramente. Y también me asusté porque había un malo que congelaba. Ah, cierto. La gente las convertía en estatuas, no sé. Así que esas películas que eran, bueno, Submarino Amarillo no, porque es una estética... psicodélica, pop. Más setentosa de los Beatles, en una propuesta de otro tipo de guión, pero estas como Blancanieves o Bambi, que eran crueles y que te daban miedo realmente, sí. O historias pensadas, no sé si para los niños, porque también... Venían de otra época, de hacer el cine, ¿no? También, ¿no? Sí, venían de otra época, en Pinocho también, Pinocho, toda la escena terrible, era todo terrible. Comía la ballena. Pero bueno, muy exitoso, aparte Disney, recordemos que durante muchísimos años monopolizó todo lo que era animación infantil. La Cenicienta también, un bajón, sí, por lo menos al final, bueno... Terminaba bien, una buena, pero las que tenía que pasar, la pobre Cenicienta era terrible. Claro, eran películas para chicos y los padres acompañaban. A partir de Aladdin, de hecho, lo que yo conté de Aladdin, de ir a verlo con alguien con quien estaba en ese momento, venía más a cuento de convencer a la otra persona de: mirá, es una película de animación, ¿viste? ¿Cómo llevó a esta chica grande conmigo a ver una película de animación? Que te levantaba a la chica llevándolas a ver películas. Claro, de películas infantiles. No, no podés, Carlos. No Bueno, ¿Y después eso ya se hizo costumbre, digamos. Pixar, fui con otra gente de Pixar, Toy Story, fue mucho más fácil, no solo fue tipo, che, vamos a ver Toy Story. Ya quería la chica. Sino que a la semana siguiente o a las dos semanas fue tipo, che, no hay nada para ver, vamos a ver de vuelta Toy Story. Claro. Recordemos que en esa época, obviamente, en el año 95, no existía el DVD, no existía internet. En Argentina no existía nada, no existía la bajada de música, VHS, nada. VHS sí, pero tenías que esperar, no sé, por decirte algo, Jurassic Park tardó casi un año bueno, en ser editada. Esa es otra. Vos, ¿no? Cuando era chiquita, veía la película una vez en la vida y soñaba toda la vida con la película. A mis hijos yo les compraba el VHS en un conocido supermercado de la zona. Claro. Y ya lo conseguía y ya lo tenían, lo veían una tarde. Sí, cinco veces la podían ver. Sí, Winnie Pooh, Pecco creo que alguna vez la vio como cinco o seis veces seguidas. Ya los hermanos estaban preocupados, viste, los más grandes. Pero ya la tenías la peli, la usabas de otra manera. Creo, también si mal no recuerdo, que Toy Story fue de las primeras en salir a la venta en kioscos y de revistas. ¿no? Claro, venían con el video, salía 12.90, sí. En realidad, bueno, eso que acabas de decir me da pie a, ya que estamos, vamos a pasarle factura a la gente de la Unión Argentina de Video, que persigue la piratería y se queja y todo eso, y desde hace, bueno, estos 17 años que lleva editando películas en kioscos, que son ellos los piratas, porque eluden impuestos, no es que no los pagan, los eluden, vendiéndote un póster con la película de regalo, cuando todos sabemos que no existe esa compra, ¿no? O sea, que un padre que compra una película en el kiosco o en el supermercado, como decís vos, ahora se venden ya directamente solas, ¿no? Hablando del kiosco de revistas, compra la película y el póster, si el pibe tiene un lugar en la pared, lo cuelga, ¿no? Uno no pagaba 30, no sé cuántos están ahora, 39.90, 24.90, el póster, ¿no? Pero es una forma de esquivar impuestos, porque los libros y las revistas no pagan impuestos. Claro. La película, como va de regalo, una truchada absoluta con la cual han evitado pagar impuestos durante 17 años a todas las grandes ventas que tuvieron de esta manera. Así que antes de hablar de piratería, una miradita para adentro, ¿no es cierto? Gente de la Unión Argentina de Video. Una entrevista que le hizo el presidente de la Unión Argentina de Video Editores el año pasado, está interesante. Al final, por una cosa u otra, quedó ese audio, ¿viste? No lo pasamos. Ah, bueno, lo podríamos editar y le voy a meter unas preguntas al estilo, hablando de Robin Williams de en Buenos Días Vietnam, cuando lo entrevista a Nixon. Sí, podríamos volver a entrevistarlo hoy en la actualidad y ver, ¿no? Sí. Mismo, o sea, ahora que están en el piso. ¿Viste? Sí, hacer leña del árbol caído. Sí, bueno, a ver algunos datos de... Antes que me olvide, Aladdin, que estamos volviendo al tema, fíjate que tiene otra onda de guión y otra onda de historia para mí, porque es un cuento oriental, ¿no? De las mil y una noches, que tiene que ver con los genios, con los deseos, con este, bueno, también siempre el héroe, ¿no? El príncipe, pero este no es lo mismo que estas que estábamos hablando recién de Blancanieves o... No, ya ahí, o sea que... El mismo el Rey León es como un Bambi. Sí. africano, un poco, qué sé yo, viste que... Sí, están las hienas también, pero también hay alguna cosa, ya hay una cosa más de humor, ¿no? Hay cosas de humor, pero también tiene escenas muy trágicas, muy dramáticas. Muy oscuras, ¿no? Como, oscuras. Como Jeremy Irons cuando se vuelve el Rey León, él se trae a las hienas y el reino queda destruido, ¿no? Qué loco, ¿no? Los contenidos, cómo manejar los contenidos de acuerdo a la audiencia, porque supuestamente es una película para niños, viste que a los niños no se los cuida para nada en los medios, pero muchas veces no. Es terrible, porque apuntando a lo comercial o cualquier cosa, bueno, en la tele, viste que se pasan cualquier cosa, cualquier hora, en la computadora tienen acceso a cualquier cosa, en el cine también, porque vos lo llevás inocentemente a ver Avatar o a ver El Rey León, y hay también mensajes contradictorios, hay tocan fibras emocionales a veces, ¿no? Feas, complicadas, ¿no? Complicadas, no sé. Sí, o que por ahí, sí, bueno. Con un psicólogo. Bueno. ¿No? ¿Cómo es el tema? Toy Story lo que tiene también es la historia original, ¿no? Que en realidad ahora investigando me enteré que la idea original salió de un corto de ellos que se llamaba Tintoy. La del, si no me equivoco, es la de este muñequito que va... Que el hombre de lata. El hombre de lata, sí, que Tintoy, golpea un... ¿Cómo se llama? El bombo que lleva, es como un soldadito que va avanzando. Sí, sí. Y hay un bebé que juega con todos los juguetes y los babea. Un bebé muy feo. ¿No? Todo esto generado por computadora. Un bebé muy feo, le salió muy feo el bebé. Los juguetes muy lindos. Y hay juguetes, que están ahí que se repiten en Toy Story. Que igual, bueno, si hablamos de Pixar, tenemos que recordar el corto de la lámpara, ¿no? Con la lámpara niña, que juega con una pelota que está en todas las películas de Pixar, que la pincha y vuelve con una pelota más grande. ¿No? Ese fue el primer corto de animación computada del cine. Y bueno, esta gente que trabajaba en Disney, que después se abrieron, se jugaron por su cuenta y le fue bastante bien. Y ni hablar de lo que es el trabajo para hacer esas películas. Sí, sí, sí. Hacer un corto animado, las cantidades de para dos minutos de... Dibujos virtuales o dibujos a mano, son horas y horas y horas de trabajo, horas de postproducción, aparte de la caracterización de los guiones. Es un trabajo... terrible la animación. También está la animación, ahí está la gente de Aardman, los de Wallace and Gromit, ¿no? Por ejemplo, que hacen animación cuadro por cuadro, que trabajan de una manera, no sé, que todavía se ve como artesanal, de alguna manera artesanal, a pesar de toda la gente que está envuelta ¿no? Qué sé yo, he visto el making de Chicken Run, Pollitos en Fuga, por ejemplo. Sí. Y cada gallina, sobre todo las protagonistas, tienen una valija llena de ojos, con distintas expresiones en los ojos, ¿no? Sí. O sea, un trabajo increíble. Y ellos contaban que por ahí se quedaban contentos y hacían, no sé, creo que eran 5 segundos de película por día. Claro. ¿No? Una locura. Una tarea meticulosa, muchas veces obsesiva, agotadora. Sí. Es para artistas así realmente muy dedicados, porque son horas de laburo. Sí, sí, horas para muy poquito resultado. Y hay que tener una visión, para hacer todo sí, eso. Sí, la imaginación, la creatividad, el filo. Y aparte, esto que decís de los ojos, hace un rato también lo quería comentar. Qué increíble cómo le dan expresión a las caritas de los personajes, ¿viste? O los humanizan, o como sea, con dos, la síntesis, ¿viste? Con tres trazos ya te dan toda una carga expresiva, emocional o de personalidad, de lo que sea, que es increíble. Igual, lo logran. ¿Viste que... El uso del color, perdona, también, sí, sí. ¿No? Por estos ambientes, ¿no? Los cambios de atmósfera... O delimitar los distintos, ¿no?, escenarios y locaciones, los distintos settings de la historia. Estoy viendo que, así con todos los papeles desplegados, ¿qué es lo que más ha quedado? Bueno, obviamente los personajes de Toy Story, ¿no? De Tom Hanks y Tim Allen haciendo del sheriff y de Buzz Lightyear, que sacaron el nombre de Buzz Aldrin. El astronauta, claro. Y Shrek, ¿no? Shrek y el burro, como los personajes que contra quedaron. Obviamente quedaron otros personajes, ¿no? Yo creo que el burro de Shrek y el genio de Aladdin. El genio de Aladdin, Dory. Sí, sí. Un saludo. Dijiste Dory y me acordé de Sole, así que le voy a mandar un saludo. Dale. Claro, esta Dory que termina de decir una frase y le dicen, bueno, entonces dice, bueno, vamos para aquel lado. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde? ¿Qué cosa? Dice Dory, ¿no? Se olvida inmediatamente... Dory es, recordamos, la pececita. La pececita de Finding Nemo, claro. Buscando a Nemo, que tenía este problema de memoria de corto plazo. De súper corto plazo. Súper corto plazo. Se olvida todo el momento, pero es una copada. Que no sé si habrán sacado la idea de la película Memento de Christopher Nolan, ¿no? Quizás, ¿no? Bueno, de este Nemo hombre, es otro caso, claro. Del héroe diferente, ¿no? El antihéroe. Sí, que el héroe es el padre, en realidad, ¿no? Es el padre, en realidad, pero él también, bueno, tiene todo su problema de su aletita. Sí. Tinta, una letita, ¿no?, corta. Como apuntando también a lo que es la diversidad, ¿no?, y las discapacidades, un montón de metamensajes. Sí, sí, un poquito larga para mi gusto. Como positivos o no, de acuerdo al punto de vista. Un poquitín larga para mi gusto, pero bueno, gustos son gustos. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Un poco más de música, te parece? Sí, ahora estaba pensando, ¿las tortugas eran de Nemo o eran del... Las tortugas del eran de Nemo. Ah, ahora que lo decís, sí. No, pero puede ser que el espantatiburones también, ¿eh? No, sí, no sí. Acuerdo. Vamos a chequear. Sí. Bueno, vamos a un audio y música de mi villano favorito, Despicable Me, con Steve Carell haciendo de un malo muy extraño, porque vive en un barrio, tiene su aparatoso medio de transporte, que es un coso con, ¿cómo se llama?, una especie de avión gigante con ruedas y turbina, y estaciona entre los autos, los choca, tiene vecinos, todo, y los malos están financiados por un banco para la maldad, que se llama Banco Evil Bank, una cosa así. Bueno, vamos con Despicable Me.

pasó el audio de mi villano favorito, se llamó en castellano, Despicable Me. Es que no la vi esa. Está buena, es divertida. Es así medio rupturista porque, como te decía, el malo vive en un barrio cualquiera. El otro malo con el que compite tiene una super mansión, super defendida por un montón de armas secretas que se ven, incluso las explosiones ocurren en barrios residenciales, y hay un banco del mal que financia a los malos para que hagan maldades. Así que es bastante divertido. En la escena que escuchamos, incluso él tiene una charla con el vecino y le dice que le desintegró al perro porque el perro le hacía caca en el jardín. Uh-huh. Y aparecen las tres huerfanitas que le terminan, digamos, ablandando el corazón, ¿no? Y el plan de él, hablando de padres y todas esas cosas, el plan de él es robarse la luna, y en algún momento que hace un flashback desde su niñez, él quería ser ¿cómo se llama? Astronauta, y la madre decía, le decía, ¿no? Todo lo que él proponía le decía, ya llegaron a la luna, ¿no? Lo despreciaba, entonces de grande él se quiere robar la luna. Así que bueno, para eso tiene que hacer un montón de cosas, como robar armas de los chinos que achican elefantes. Es divertida, es rara. Porque así, esa música que se escuchó ahí de fondo, esa música medio con esa cadencia medio lenteja, así como un reggae muy lento, es la música de la película y es el ritmo que tiene la película, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Megamind, otra película que me encantó, que la presté y no sé a quién y nunca la recuperé. Es una película con Will Ferrell haciendo de también malos que viven ahí, tienen su casa ahí, digamos, y el superhéroe, que es un superhéroe que no se oculta, que lo hace Brad Pitt, que es muy canchero, ¿no? Con el hop y todo eso, y que las chicas lo aman. Una chica que se enamora del malo, que usa como un holograma sobre él para ser una persona normal. El Megamente, recordemos que el Megamente tenía una cabeza gigantesca. Me encantó Megamente. Sí, y era azul. Y también está buena Megamente por esta historia de esta historia al estilo Wes Anderson, ¿no? De estos personajes que empiezan siendo malos y no saben cómo, en algún momento se van transformando, ¿no? Uno los ve que cambian y ellos no se dan cuenta, ¿no? Así que, digamos, para hacer una comparación muy burda, como Al Pacino en El Padrino, que empieza siendo un soldado en la Segunda Guerra Mundial al principio de la película y al final es un asesino hecho y derecho que manda a matar gente, ¿no? Y que en la 2 manda a matar a su hermano, ¿no? Y uno no sabe en qué momento se hace el clic. No hay un clic alevoso del estilo, mataron a mi padre y me voy a vengar, ¿no? Que sería una película más obvia. Y a Megamente le pasa eso también, ¿no? Sin darse cuenta, igual que al villano de mi villano favorito, no se van dando cuenta que son ellos, ¿no? Se convierten ellos en héroes. Claro. Porque mi villano favorito termina salvando a la luna del otro malo, y Megamente termina salvando la ciudad de un malo que él mismo crea. Claro. ¿No? Que lo crea para que sea su archienemigo, porque se muere, no me acuerdo, Megamente, y el otro se llamaba, no me acuerdo. Ay, el nombre del héroe, el nombre de Brad Pitt, ahora lo podríamos buscar, que se retira en realidad, sí. ¿No? Se lo encuentra tocando guitarra, que quiere ser músico, cuando lo escuchan cantar es horrible, Brad Pitt poniéndole voz a ese cantante espantoso que quiere ser el superhéroe, que está cansado de ser superhéroe y se retira. Entonces, claro, Megamente se queda sin archienemigo, ¿no? Que es lo que necesita un malo. Siempre pierde él. Sí, necesita el, ¿no? El adversario. Claro. Entonces inventa un malo que es el gordito este de Super Cool, Jonah Hill, y del Juego de la Fortuna, que usa los poderes que le da el lugar para salvar a la ciudad para su provecho. Totalmente. Otra que me acordaba como medio como antecedente de este estilo, ¿no? Para grandes y chicos, entre comillas, era la de los jugadores de básquet y que trabajaba Space Jam. Pero que es híbrida. No. Una era Space Jam y la otra la que estaba Brad Pitt. Cool World. No, pero esa era de grandes. Era de grandes, pero no, como cool era Tiny grande. Toons. Ay, no puedo acordar. Ah, la de los Tiny Toons, no, no era Brendan Fraser. La, no, ahora te voy a buscar, pero era. Vamos a buscar, sí. Pero es híbrida, ¿no? Con actores de camino sí, mezcla. Y con animación, muy loca. Ahora voy a buscar todo. Bueno, y en el 2001, Toy Story, recordemos que estuvo en la 95, salió Toy Story 2. Que John Lasseter dice algo muy lindo, como a los no sé cuántos meses de. A los muy pocos meses de Toy Story, estaba en un aeropuerto y vio a un niño con el sheriff, ¿no? Con un muñeco del sheriff, que bueno, acá voy a hacer mi comentario de la retroexcavadora de cada sábado y cada martes. La levantaron, pero con un Titanic reflotado lleno de billetes, ¿no? Con el merchandising. Yo recuerdo que el Buzz Lightyear costaba el equivalente a $70, hoy sería algo así como 300 pesos el muñeco, y el sheriff costaba otros 300, el Woody costaba otros 300 mangos el muñeco, ¿no? Que era de tela rellenada, ¿no? Esta cosa de los derechos de autor, digamos, ¿no? Obviamente, seguramente habría una versión de Woody saladita, mucho más barato, pero bueno, vendió fortunas y sigue vendiendo fortunísimas en merchandising, ¿no? No olvidemos esa parte del negocio, importantísima. La película... Eso te iba a decir, también, ¿no? Hubo... Eso es lo que sigue, digamos, claro. Es brutal, ¿no? Todo, remera, bebida, pijama, todo. Toalla, lo que es como, bueno... Yo ahora no tengo ninguna acá, pero hubo películas directamente armadas que uno dice se armaron para esto, ¿no? Que la película es solo un vehículo para vender merchandising más que otra cosa. Bueno, ahora acá me acordé y encontré algunas. La que yo te decía era Roger Rabbit, la primera. Ah, Roger Rabbit, y sí. Cool de... World fue la que siguió, esta rubia entre dos mundos. Sí, ¿no? de Bashkin era. Claro, ¿viste? Que trabajaba Kim Basinger. Sí, o Kim Basinger era la rubia, claro, el dibujito animado. Claro. Y bueno, sí, Space Jam fue otra de este estilo, ¿no? De combinar, claro, personajes híbridos, o sea, personajes animados con personajes humanos. Claro, Roger Rabbit era de Spielberg. Roger Rabbit. Del 89, fue un, claro. Boom también. Sí, ¿no? Sí. Que no era infantil, pero como estaba este personaje, era más de policial, ¿no? Sí, sí, muy, muy loca. Claro, y Space Jam tiene la misma técnica, pero más dirigida a niños, que trabajaba el basquetbolista, que ahora es Michael Jordan. Y bueno, y ni hablar todavía de Tim Burton, ¿no? Que es toda otra onda de, claro, animación. Claro, es otra onda de animación. Sí, yo creo que me volqué más animación, ¿no? Dibujos animados. Sí, sí. Y bueno, en el 2001 llegó Shrek. Sí. Que también, ya obviamente venía con los antecedentes de Toy Story y todo esto. Yo tenía el videoclub en esa época y el DVD todavía arrancaba recién. Así que era en video y salía directamente la versión, porque Disney no sacaba la versión en castellano, en VHS, ¿no? Uno ahora en DVD tiene la opción de elegir el idioma en que quiere escucharla, sí. Y los subtítulos, el VHS era tomá. Así salió. Okay. Y bueno, y Shrek salió en las dos versiones, salió en inglés y en castellano. Y yo tuve que comprar la misma cantidad de versiones en inglés que en castellano y se alquilaban al mismo ritmo. Claro. Esto que vos decías de los niños viendo Winnie Pooh toda una tarde. Sí. Bueno, las películas en video, en VHS, cuando yo tenía el videoclub, se gastaban a una velocidad impresionante. Porque los pibes terminaban de verla, la rebobinaban y la arrancaban de vuelta. Sí, así es. De hecho, los DVD también, infantiles, se arruinan mucho más rápido que los DVD de gente grande, porque pasa lo mismo. Y por eso se te hacían pelota las videocaseteras. Sí, sí, sí. Chicos, ¿trajiste música aparte de...? No. ¿De audios? Música de audios, no. Bueno, vamos a un audio, así vemos si conectamos el Skype. A ver si nos conectamos con nuestro amigo, sí. Creo que ahora vamos a ir a otra película que la vi. Es del 2010, Alien vs. Monsters. Acá hay un homenaje a E.T. En la escena hay un bicho gigantesco que aterrizó la Tierra y por supuesto pasa en Estados Unidos, ¿no? Porque los alienígenas saben que si tienen que invadir la Tierra, siempre van a invadir Nueva York, Washington, Los Ángeles, Estados Unidos, ¿no? Que son esas tres ciudades que representan a Estados Unidos, porque el resto de Estados Unidos no nunca se invadió por los aliens. Bueno, y el presidente va a hacer contacto con este E.T. que acaba de aterrizar. Viste que vine, ¿no? Estuve resfriadita, sí, toda la semana, yo te estaba por dejar colgado, pero bueno, vine a charlar con vos de este tema que me encanta. Me estoy recuperando igual. Bueno, vamos con Aliens vs. Monsters. Vale. Todo en orden. Ah. algo violento. ¡Ya oyeron al presidente! ¡Abran fuego! ¡Nos están haciendo un pedazo! ¡Mira el apoyo aéreo! ¡Mira el apoyo aéreo! ¡Ordena la retirada de tropas! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Toma las tropas! Papá Oso se retira. ¡Espera! ¿Con qué así quieres jugar? ¡Come plomo, alienígena robot! Evidentemente lo come. ¡Al helicóptero! ¡Soy valiente! ¡Soy un presidente valiente! Bueno, escuchábamos el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y el alien, que no terminó muy bien. El presidente es muy gracioso, porque tiene en el cuarto de situación tiene dos botones rojos y siempre se confunde cuál tiene que apretar. Uno es para el café, el otro es para destruir a la Unión Soviética, que ya no existe, ¿no? Así que, bueno, después vamos a hablar más en detalle de esta película, que a mí me gustó mucho, y ahora estamos en comunicación con Alfredo Gorosi. Adolfo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Che, qué bueno, el Skype funciona bien hoy. Una alegría. ¿Cómo andás, Adolfo, allá en Uruguay? Todo bien. Me imagino que con más frío que acá, estando más al sur. Sí, está fresco, pero está bastante húmedo, ¿viste? Cuando hay lluvia no hace tanto frío, pero sí, acá en la Patagonia sí. Yo estuve viviendo en Canadá con menos 35 grados una vez. Ah, bueno. Ahora con una estufa se arregla, pero yo no sé allá ustedes qué tan jodida la cosa en ese tema. Este fondo musical, te cuento que es una página que abrió Carlos Blanco. No sé qué página es, ya la vamos a encontrar mientras sigamos hablando, pero está bueno. Espérame un segundo, Alfo. Ahí estamos, ¿ahí me escuchas bien? ¿Qué es eso? Sí, yo escucho. Ah, perfecto. Sí, estamos al aire, no sé qué está pasando acá. Bueno, hay una música de. Un saludo a todos los que escuchan entonces. Una música de carrusel que estaba molestando acá. Bueno, vamos a presentarlo formalmente a la audiencia, Adolfo Gorosito. Aunque ya lo tuvimos en el programa, era como un mes y medio. Sí, nuestro amigo crítico de cine desde Uruguay, del programa Escuchando de Película. Y bueno, ahí hoy estamos comentando estas películas animadas para niños que disfrutamos los grandes. Estabas escuchando el programa, ¿no? Sí, lo estaba escuchando, vi que también empezaron a usar mi música, que yo tengo mis programas de radio, también los empiezo con la de Fall Fiction. Ah, mira. Así que estamos en sintonía hasta en eso. Estamos en sintonía. Desde el verano que venimos usando para la prensa del cine de verano, esta cortina de Pulp Fiction que tanto nos gusta a todos, que nos identifica un montón con el cine. Che, ¿qué opinión te merecen estas películas? Yo estoy hablando del periodo a partir de Toy Story, ¿no? De 1995. Estas películas que tienen apuntaban o apuntan a un público mixto entre niños y grandes. Sí, no, bueno, yo tengo un problema con las películas para niños porque me cuesta verlas, me cuesta el decidirme a ir a verlas por primera vez, pero la mayoría de los casos cuando la veo me terminan gustando. Pero creo que por el hecho de que no tengo hijos, como que no estoy obligado a ir al cine a mirarlas. Pero en su inmensa mayoría son buenas, y hasta antes de Toy Story, me acuerdo de cosas como El Rey León o El Jorobado de Notre Dame. El Jorobado. Que ni siquiera, El Jorobado de Notre Dame yo no creo que sea para niños. ¿Viste? Pero por lo general son bastante buenas. Sí, películas que puede disfrutar alguien grande, que me parece que le encontraron un buen Jeite ahí, ¿no? Que el grande no fuera solo un acompañante, sino que también fuera por su cuenta, ¿no? Lo que decís vos. Sí, ¿no? Pero, bueno, la que acabo de ver ahora, no sé si tuvieron oportunidad, es Valiente, la última de Pixar. Ah, no, Brave, sí, es de 2000, sí, todavía no la vi. Todavía no la vimos, no, todavía no la recibimos. Claro. Sí, vi no, que está ahí, que está ahí en la lista. Ganó premios, creo, ¿no? ¿Ganó un Oscar o algo, no? No recuerdo. No, acaba de salir. Ah, no, otra, me confundo con otra. Es más, yo la vi, ya le hice el comentario que en el caso de que su audiencia quiero escucharlo, lo van a traer en mi canal de YouTube, que es youtube.com/GorositoTV. Uh-huh. Y Bueno, me sorprendió por varias cosas esta película, entre ellas porque no hay príncipe y tampoco hay malo. Mirá. Creo que es la primera vez que pasa, aparte de que toda la familia de la protagonista está viva, que es también una rareza. O sea que desde el argumento ya plantea algo diferente, decís vos, una ruptura con lo tradicional. Definitivamente es algo diferente, pero que sea diferente, en mi humilde opinión, no la hace buena. La hace diferente nomás, como que están tratando de realzar el hecho del feminismo y todo, el girl power y todo eso, pero, o sea, mi teoría es un poco complicada, porque yo lo veo como un intento de Pixar por querer volver a tener el control de sus productos, ya que desde que fue vendido a Disney, como que les obligaron a hacer cosas que ellos no querían. Por ejemplo, hacer secuelas no es algo que ellos estuvieran muy de acuerdo. La excepción había sido Toy Story 2, pero como parte del trato que hicieron con Disney, a la hora de firmar el contrato les dieron un montón de millones de dólares, pero también tenían que acceder a hacer secuelas de su película porque son las que recaudan más plata. Sí, sí. Primera experiencia que tuvieron es Car 2, que a mí personalmente no me gustó, no sé a ustedes. No mucho. Y como que acá también yo creo que con la obsesión que tiene Disney de vender princesas, porque es el producto que más saca en fotos de lo que sea, desde muebles hasta muñequitos, quiere crear más princesas para poder seguir vendiendo productos, y acá como los que capaz que los obligaron a hacer algo con una princesa, y en mi opinión, lo que yo creo que pasó es que como que Pixar experimentó con esta película, con diferentes elementos, sabiendo que iba a sacar un mal producto, pero en una de esas, capaz que después de dos fracasos de crítica y... me arriesgo a decir que esto también puede ser comercial, se pongan a pensar las cosas y se van a decir, ok, mirá, nosotros estamos haciendo las cosas como ustedes quieran, pero no están saliendo bien, denos el control de nuestro producto para atrás de nuevo y empezamos a hacer cosas que valgan la pena, pero así no funciona la cosa. Aunque eso, no sé, es mi opinión, capaz que estoy leyendo demasiado entre líneas. No, sí, bueno, Cars rompió un poco con lo que venía haciendo Pixar, ¿no? Unas películas muy infantiles. Y la primera, para mí, directamente robada todo el guión de Doctor Hollywood, ¿no? Una película con Marty McFly, que no me acuerdo el nombre ahora, el actor, de Volver al Futuro, Michael no sé. Fox. Michael J. Fox. Claro. Michael bueno, la primera, Cars, yo no la vi, leí todo el argumento y dije, esto es Doctor Hollywood. Una comedia menor que hizo él, muy linda, muy simpática, pero, digamos, le robaron la idea completamente. Este auto que se sale de la carretera rompe algo que es justo de un juez y lo condenan a hacer trabajos ahí en el pueblo. Pero lo que sí pasó con Cars, que nos contaba nuestro ex compañero Gastón acá, es que él lo que decía es, hay que sentarse al lado de un niño y verla con los niños para ver lo que les produce, ¿no? Porque, claro, o sea, pero la tendencia ahora de Pixar no es hacer películas solamente para niños, claro, sino sobre todo para captar los adultos, que es el verdadero gancho. Sí. Y como que acá se fueron completamente para el otro lado. Claro, y incluso Cars, más allá de esto, de ser una película infantil, yo no recuerdo haber leído ninguna buena crítica. ¿No? Está bien que los críticos, bueno, no sé si hay que confiarles, pero cuando tantos dicen lo mismo, por ahí hay que prestarles atención. Sí, si no me equivoco, en Rotten Tomatoes tiene 30 y pico nomás. Claro, o sí, sea sí. O sea que alguien dijo, pero sí, sí. Minoría. Sí, bien bajito. Sí, sí, bueno, no, esta Brave no la vimos todavía. Igual trabaja, obviamente, bueno, pasa esto que digo de las voces, ¿no? Trabaja Emma Thompson haciendo voz, Craig Ferguson, Billy Connolly, un cómico de escocés, que sí, hace de escocés, obviamente. Así que, bueno, habrá que verla también. Igual lo que vos decís de la parte económica, estas películas no pierden plata, ¿eh? Aunque no pierden plata. O sea, a mí sinceramente una cosa que me súper sorprende son los presupuestos para estos dibujitos. Sí, sí, creo que esta terminó costando 175 millones de dólares. Sí, 185, sí. Y no se me cruza por la cabeza en un dibujito en qué gastás tanta plata, porque básicamente tener gente... En catering por ahí. En una computadora. ¿En qué gastan la plata? No entiendo. En horas computadora, no sé, en catering, en computadoras más nuevas. Sí, puede ser. ¿Verdad que 185 millones de dólares es un montón? Es una locura, es una desproporción, obviamente, pero si se piensa en la cantidad de gente que labura y las horas de trabajo, más toda la tecnología... toda la infraestructura de programas y efectos y cosas que necesitan, realmente es una locura. Una locura, pero... Sí, igual me parece que... Si vos te pones a pensar un capítulo de Los Simpsons, que está más o menos 1.5 millones de dólares, 2 millones, Lo que hacen ellos es que se lo llevan allá a Corea y a Taiwán y se lo hacen todos los chinitos a mano ahí, sí. Digo, por un plato de arroz la arreglan. Y claro, estos capítulos son de 20 minutos, esto es una película de una hora y media y están gastando 100 veces más. Terrible. Sí, bueno, pero tiene que ver también con lo que hace Hollywood con el dinero y cómo se fue inflando todo en los últimos 20, 25 años más o menos, ¿no? Sí, estaba mirando el póster, la gráfica, la artística de la película y algunas fotografías, algunas capturas, y tiene una estética, la verdad, bellísima, ¿eh? Es bellísimo lo que se ve, y el estreno está programado acá en Argentina para el 12 de julio, o sea, en plenas vacaciones de invierno. Ah, claro, bueno, va a ser el claro, va a ser el tanque. Es otra cosa que se piensa, ¿no? A qué audiencia está dirigido y en qué momento distribuirlo y demás. Más el merchandising que comentábamos antes. Y de estas películas infantiles a partir de Toy Story, no sé, Los Increíbles, Shrek... qué sé yo, todas las que se te ocurran, ¿alguna que tengas como película favorita más allá de la animación o no se te dio? Lo que tiene que ver con Pixar, creo que el mejor producto es Toy Story 3. Sí, sin duda. Sí. Es la que más me ha gustado, pero en lo que tiene que ver con Disney, que en realidad ahora casi que son lo mismo, hay tres, que son El Jorobado de Notre Dame, que es mi preferida, y después el segundo puesto está entre El Rey León y La Bella y la Bestia. Ah, La Bella y la Bestia, otra película que fue ganadora de Oscar, ¿no? De la música. Fue la primera película, eso. Fue la primera película animada nominada. El Jorobado me parece que más que en un cuento clásico o así en un relato, está más basado en una obra literaria, ¿no? Que eso también tiene otro condimento en el guión, ¿no? Desde dónde, por ejemplo, Toy Story es una historia original. Claro, es historia original. Si pensás en Aladdin o en otras historias, están basadas en cuentos tradicionales, ¿no? En relatos. Pero ya hay otras que tienen como adaptaciones literarias, ¿no? Que ya es otro estilo. Todos los cuentos clásicos de Disney, digo, Blancanieves, La Cenicienta, La Sirenita, todos están inspirados en cuentos folclóricos, como le dicen ellos. Totalmente. Que tienen 400, 500 años en algunas culturas y ellos como que agarran eso para no pagar derechos, porque después de pasar cierta cantidad de tiempo ya esos son derechos universales, es que agarran. Raro para hacer esas películas, como el día de hoy, por ejemplo, están por hacer 20.000 leguas de viaje submarino, que la de Verne, que también ahora hay como tres estudios que se la están peleando porque pasó el suficiente tiempo como para poder hacerla y adaptarla sin que no tener que pagarle nada a nadie. Claro, claro. Vos decías los 185 millones de Brave, Toy Story 3, 200 millones costó. Uh-huh. Yo no sé en qué se le van, ¿eh? Es cierto. Claro, eso. Digo, por ejemplo, Toy Story. Tiene dos personas que se pueden llevar 20 millones de dólares cada una. Cada una por lo menos, sí. Pero Brave, ¿a quién le vas a pagar? O sea, Craig Ferguson, que es... Bueno, a mí sí, es Craig Ferguson. Como conductor, pero no es que le vas a pagar mucho. Sí, o Billy Connolly. La principal fue la jovencita que salió en Trainspotting. ¿Cuánto le pueden pagar a esa tipa? No es que se les vaya el sueldo. Supongo que es la animación, pero no puedo creer que... O sea, no entiendo que alguien que haga animación... Bueno, ¿te acordás la película Desastre de Panamá? Con Jeffrey Rush. Con Jeffrey Rush, claro. Y el 007, sí. Que van inflando, o sea, que dicen, bueno, le tenemos que pagar tanto al soplón. Y el que está arriba de él pide 10 veces más lo que pidió él, y el que está arriba pide 20 veces más, y de repente algo muy pequeño se convierte en 10 millones de dólares, creo, ¿no? Parece que en las películas pasa esto también, porque así también pueden subir el precio de las entradas, pueden, el merchandising, todo, ¿no? Todo junto, es todo un gran paquete. Y definitivamente este tipo de películas, o sea... con todas las licencias, van a ser mucho más plata de lo que pueden recaudar en... Sí. En una cosa, y encima siendo Disney, no solamente es en el momento que salga la película, sino a través de las décadas, porque hace 60 años que nos están robando con Mickey Mouse. Sí. Totalmente, ¿no? Yo Pixar la tengo, sigo con Pixar. Toy Story, la primera, la tengo entre mi top 10, me parece, Sí, totalmente. Sí. A mí, pensaba lo que decías del Jorobado de Notre Dame, o pensaba, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, que son como cinematografía basada en obras literarias reconocidas, como Víctor Hugo, como Lewis Carroll, y otras que están sacadas de relatos tradicionales, orales, anónimos, como pueden ser, bueno, estos orientales que mencionábamos antes, o las mismas historias de Cenicienta, ¿no? Y los cuentos de los hermanos Grimm, y cómo se utiliza todo esto para lograr también argumentos que atrapen a la audiencia, ¿no? Sí, se atrapan. A veces muy obvios, pero otras veces, bueno, también muy bien armados. Adolfo, quiero saber, contanos, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andás allá? ¿Estás en Montevideo? Estoy en Montevideo, sí, acá trabajando en varios proyectos. Todavía, tratando de lucharla con el piloto de televisión que hicimos ahí con Bárbara, que todavía están, veremos. Están, veremos. ¿Y cómo vas con la producción de tu documental? Bastante bien. Esta misma semana terminé consiguiendo un reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura acá de Uruguay, que ya me lo han declarado de interés. Uh-huh. La semana que viene, espero, Dios mediante, me lo van a declarar de interés nacional. Y puede que la semana que viene o la otra también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Ah, bueno. Y nada, estoy dando pasos, mucho más lento de lo que yo esperaría, pero espero que de acá a un año y medio, ya pueda venir al programa de nuevo a contarles dónde va la película. Y una inquietud tengo, ¿cómo es el tema de la financiación ahí a nivel institucional o gubernamental? Cuando vos tenés así declarado tu proyecto de interés, ¿eso implica algún tipo de financiación que puedas acceder, subsidio, crédito? Sí, no. En realidad, el motivo por el cual yo estoy sacando estas declaraciones de interés es porque a mí se me ocurrió una idea para autofinanciar películas, sí. Y creo que eso va a ser el gran gancho de que va a tener esta producción. En sí, la producción se va a tratar de inmigración uruguaya, uruguaya, pero es un tema que solamente le puede interesar a los uruguayos. Entonces, el gancho que yo tengo es la forma de autofinanciación, que hasta la he patentado, que serviría para hacer un documental o para hacer una película de terror o una película de acción, pero eso es con lo que quiero dar a conocer el producto, y el motivo por el cual estoy sacando esto es por otro motivo, que no quiero contarlo, pero, pero hay motivos atrás de todo. Bueno. Entonces, pero en lo que tiene que ver con las producciones, acá es bastante jodido, han creado un instituto así gubernamental que es como su INCA, pero acá se llama ICAU, que te dan plata, pero tenés que ir a concursos, y los concursos cuando ganás te dan de 10.000 a $40.000, que no te dan para nada, así que tenés que ganar 5 o 6 concursos para poder empezar una película, y eso quiere decir que en menos de 3 años no haces nada. O si no, tenés que ponerlo de tu bolsillo, conseguir financiación, y es súper complicado. El gran problema es el problema de la plata acá. Claro. Me imagino que mayor o menor medida también será el mismo que ustedes tienen. Y en todas partes, ¿viste? El tema de la financiación de la producción es todo un tema que, bueno, acá también se está trabajando a través, como decís vos, del INCA y este programa de fomento, ¿no? De contenidos audiovisuales, pero también mucho para televisión digital abierta. Y bueno, siempre hay ahí también temas de concursos y demás. Se le da, digamos, ayuda y financiación, pero no la que hace falta, ¿no? Sabemos que es un trabajo también bastante caro, pero que también hay modos de producción con menos costo que también conducen a buenos resultados, ¿no? Y también, bueno, estas ideas como la tuya y otras ideas innovadoras, viste que hay gente que ahora está haciendo la película y vendiéndola, inclusive vendiendo entradas anticipadas para tener ya financiación previa para sus proyectos, ¿no? O mismo este estilo de financiar proyectos en ejecución, en desarrollo, ¿no? Hace poquito tuvimos la visita acá de una de las organizadoras, ¿te acordás, Carlos? El Festival de Cine Político, y presentó un realizador acá, local, que hace muchos años que vive acá, y está haciendo el documental sobre el único desaparecido del Bolsón, de la época de la dictadura, que se decía que no había ninguno, y hay una historia, inclusive estuvo la familia acá, y bueno, esto es un proyecto que él tiene, que está en desarrollo, y bueno, fue premiado de alguna forma. Al ser premiado consigue, claro, financiación. Para el proyecto, no me acuerdo ahora justo el nombre, ¿cómo se dice? PEC, Película en Construcción, sí, en algunos PEC, casos, sí. O bueno, Work in Progress, ¿no? Esta nueva modalidad. Así que bueno, ojalá que encuentres también vos los recursos y que sigas adelante con todos los proyectos, ¿no? Sí, bueno, todavía la estoy mejorando la idea, porque hasta ahora lo que tengo es el concepto básico, y casi que cada vez que hago un nuevo avance como que se modifica un poco la idea, porque es lo bueno de crear o lo malo. No, pero al final del día espero terminar con una guía para que cualquier persona que nomás con una buena idea pueda terminar transformando lo que sea en una película, sin necesidad de medios, ni conocimientos extras o experiencia, ni nada de eso, que es la tranca de todo el mundo. Totalmente, bueno, estamos re ansiosos de conocer de qué se trata, así que ya algún día nos contarás. ¿Algo más, Carlos? No, nada más. Nada más despedirnos y agradecerle mucho por la comunicación. Muchísimas gracias por el contacto de siempre. Y muchísimas gracias. En algún momento te vendrás para Argentina, en algún momento nos iremos para allá, para Punta del Este con Carlos, y te vamos a ir a visitar, y con Miguel, ¿vale? Oye, si llaman para Punta del Este, llévenme. Por eso, te vamos a visitar y vamos todos. Así que en algún momento realmente nos encontraremos para charlar, ¿eh? Allá o acá. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Hasta la próxima. Okay, muchas gracias a usted. Un beso grande. Y bueno, allí pasaba Adolfo Gorosito desde Montevideo, Uruguay, con un poco de comentarios sobre este estreno. Para los meses de invierno, Brave, para estar en valiente. Tema. Y para seguir, palabra, Brave. Para seguir en tema, vamos a algo más de Alien vs. Monsters. Dale. Señores, denle la bienvenida al nuevo miembro de mi gabinete, el general W.R. Monger. Gracias, señor presidente. Qué buena manera de celebrar mi 90º cumpleaños. Muy bien, Warren. Y ahora, let's get started in here, nerd. Caballeros, he preparado un presupuesto preliminar para la reconstrucción de San Francisco. Újule, esto va a ser aburrido. Amerita un buen cafecito. Warren, ¿cómo lo quieres? Deme un doble venti chocolate brownie, caramel frappuccino orgánico, extra hot con mucha espuma. Descremado. A la orden, un no, café señor, negro. No, no. ¡No es posible! ¡Ya he hecho! Saquen la bandera blanca y corran al búnker, jóvenes. Evaluaremos la situación en 500 años. ¿Quién congela mi cabeza? Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor.

que aunque dure muchos años, mi abuelo dice que es corta. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Estamos llegando al final de nuestro programa. Nos faltan unos pocos minutos, ya está llegando la gente de Voces Animales. Sí, lo veo al doctor Leo que va llegando. No sabe lo bien que está mi cachorrito, Leo, cada día más entrenadito, más. Está bárbaro, hermoso. Le bueno, sigo dando purecito con la cuchara a veces, pero porque soy de terror. Porque me encanta cuando le doy el purecito con la cuchara, el que me queda en el plato lo dio el perrito. Estuve viendo algunos estrenos. O películas más o menos nuevas, tal vez no estrenos. Vi La Mujer de Negro con Harry Potter, que se hizo actor más grande ahora. No, mentira, bueno, es Daniel Radcliffe, ¿es el nombre? Sí. Bien, ¿eh? Es la primera película que hace después de la saga de Harry, la interminable y eterna saga de Harry Potter. Yo hubiera preferido verla a Hermione. Pero bueno, no se me dio. Sí, hermano, no sé cómo. Sí, muy complicado. No, bien, una película. No me sale el adjetivo, poeniana sería, ¿no? De fantasmas, de época, en Inglaterra, sobre una novela de una mujer que se llama Susan Hill, que escribe películas de fantasmas, y muy el aire de Edgar Allan Poe ahí dando vueltas. Bien, está bien, hace de un viudo sufrido y abogado que tiene que ir a un pueblito donde recién acaba de llegar el automóvil por primera vez y donde desaparecen los niños. Está bien, está muy bien el papel de él y está buena la película. Después vi Safe House, otra interesante. A ver, separemos. ¿Cómo era el nombre? Repetime. La anterior, The Woman in Black. Ah, y esta es Safe House, Casa Segura. Uh-huh. Una de esas películas donde los estadounidenses nos muestran qué hacen los que se le canta donde quieren y cuando se les ocurre, ¿no? La película sucede en Sudáfrica, pero ahí la CIA tiene casas seguras por todos lados, agentes que van matando gente, ¿no? Como gente que busca gente, aquel querido y recordado programa. Bueno, los de la CIA son gente que matan gente. Ocurre en Sudáfrica, como podría ocurrir en cualquier lado. En la saga de Bourne, controlan las cámaras de seguridad del centro de Berlín, ¿no es cierto? Pero más allá de esta cuestión ideológica, hay mucho tiro y mucha acción. Una imagen bastante rara, el trabajo de imagen muy lindo, me gustó mucho. Trabaja Denzel Washington haciendo del malo por una vez, ajá, o dos, creo que es la segunda, o va, pero ya no importa, a esta hora de la tarde. Un par de malos, sí, ya me quiero ir a almorzar y como me falta comida y harina en el estómago, empiezo a decir cosas, a divagar. No, y bueno, pero está bien, la película está interesante. Después también. Mi amigo el pirata Barba Violeta me pasó Twix, la última de Coppola. Ajá, todavía, hoy que es sábado, y me va a llevar hasta el martes o miércoles para ver qué quiso hacer Coppola con esta película, porque todavía no entiendo. No sé si me supera, ¿no? Y la edad me va achicando el cerebro, entonces no la entendí, o si realmente es una porquería. La verdad que Coppola que filmó acá en Buenos Aires, esa película que ya ni me acuerdo cómo se llama, que la detestó todo el mundo, sobre todo acá. Cuando le robaron la computadora con. Ahora, sí, un párrafo aparte, y esto también va para los usuarios de computadora. A ver. Porque acá me recuerdo que acá una chica perdió, le robaron una computadora donde tenía la tesis que hace un año que estaba trabajando en ella. Y yo pensaba, pero no hiciste un backup, no sé, no grabaste un disquito, no tenés dos, tres pendrives, dos, tres CDs, te gastás 9 pesitos y tenés copias por todos lados por si te pasa eso. Sí. La gente confía en la computadora como si la computadora fuera indestructible. Sí, es verdad. ¿No? Y más en un lugar como este donde la luz sube y baja como en montaña rusa y te quema todo. Bueno, a Don Coppola le robaron todo el material, estaba en una sola computadora, no sé en qué estaba pensando. Y bueno, tenía plata para un disco externo y tener el backup ahí. Pero bueno, Twix, la verdad que no sé. No. Déjalo ahí. Técnicamente sí, muy lindo. Yo creo que está filmado todo en cámara digital, en HD. Ajá. ¿No? En ese sentido, muy lindo. Trabaja. ¿Qué onda? ¿Qué es? No, no, se ve muy raro, se ve extraño, se ve como hiperrealista. Ajá. ¿No? Es una cosa, no sé. Que, o sea, desde ese lado sí se nota la diferencia, pero es Coppola y no está. No sé, no sé qué quiso hacer. Trabaja Elle Fanning, la hermana de Dakota Fanning. La produjo él, la escribió él. El actor principal es Val Kilmer. Bueno, y todavía realmente estoy tratando de entender. Hay un encuentro, hablando de... La única conexión es que hay un encuentro con Edgar Allan Poe en sus sueños. Bien. ¿No? Que lo guía por todos lados. Viene y después por ese lado. Estuve viendo Get the Gringo, lo último de la productora Icon, la productora no racista de Mel Gibson, donde, bueno, cae preso en México y, por supuesto, donde está es de los mexicanos son todos inmundos, sucios, malvados. Delincuentes, malvados, y en Estados Unidos no hay maldad. Así que bueno, digamos, si tengo que recomendar La Mujer de Negro, sí, La Mujer de Negro. Y Safe House, sí, para los que le guste la acción. Safe House. ¿Y la última de Woody Allen, la de Roma? No, todavía. Mi otro contacto. Estuve leyendo comentarios. Mi otro contacto, el pirata Barba Rubia, todavía no me la pasó. Pásamela cuando te llegue. Escuché y leí comentarios buenísimos. Sí, superando a. 76 añitos París. Tiene Woody. 76. Sí, 76 y sigue filmando, levantó la puntería. Sí, levantó la puntería, sigue con esta etapa europea, como algunos la llaman ahora, y parece que A Roma con Amor o algo así, está muy buena, inclusive mejor que... No mejor, o sea, superando París, Medianoche en París. Y parece que Penélope Cruz está... infartante, algo así. Sí, pero no sé, esa es una aclaración que no sé a qué viene, porque está siempre. No, vos no entendés algunas cosas de la mente femenina. Porque, más todavía no se puede. Le hace como una onda entre Sofía Loren y Brigitte Bardot, así leí. Claro. Como que está explosiva. Igual, o sea, una aclaración que no hacía falta. Es como que me hables de mal de Cate Blanchett. Igual. No, se me tapan los oídos, o sea, cuando me hablas mal de Cate. Gallita, no, pobre Javier, un saludo para Javier Bardem, que envidia. Y hablando de Woody, Javier se lo pene, pero te digo que debe sufrir también, porque es bastante fulero, pobre. Volviendo a algo más serio. Sí, por favor. Que Adolfo nombraba Toy Story 3, que es la que más le gustó. Yo me acuerdo que dos, tres personas adultas, hablando de películas de chicos para grandes, ¿no? Me contaron cómo habían llorado. Dos en el cine y otra viéndola en video, en DVD, dos o tres veces. Parece que fue una de las mejores, ¿no? Y la en realidad son imbatibles, sí, ya casi hasta las tres. Porque la tercera es cuando él ya se... Claro, cuando el niño... Tiene una particularidad Toy Story, nunca lo aparece el padre. Nunca aparece, sí. Nunca aparece el padre. No hay padre. ¿No es la que Barbie se conoce con Ken? Sí, fantástico, fantástico. Barbie y Ken. La ambigüedad sexual de Ken, el personaje, ambiguo en todo, ¿no? Está bien, porque es por la identidad de género, la diversidad, incluye en todo, imagínate, es el mensaje. Pero aparte es ambiguo en todo, porque es ambiguo en sus sentimientos hacia su jefe, digamos, hacia ese oso maligno, malísimo, que maneja a todos los juguetes en la guardería de día, ambiguo con respecto a sus sentimientos hacia Barbie, y ambiguo hacia su propia condición de... no es un juguete, en realidad en un momento se lo gritan como un insulto, es... ¿Cómo se llaman estos juguetes que vienen aparte? O sea, hay un juguete central y esto es como la ropa. Un accesorio, claro. Eso. Le dicen, vos ni siquiera sos un juguete, sos un accesorio. Pobre, o él mismo grita, no soy un accesorio, soy un juguete. ¿No? Y tiene su palacio con toda la ropa. Pero bueno, realmente tiene como tres finales. Sí. Y ese momento en que están por ser quemados en el horno pirolítico, se llama, al final... Y me acuerdo de estar... ¿Quién va a quemar los juguetes? ¿Los regalaron? Bueno, quedan ahí por entrampados. Yo los guardo, ¿no? Para mis nietos, tengo un montón. Primero que tengo un montón de peluches de los chicos que me encantan y no los pienso dar. Y otros los guardo para mis nietos. Estos juguetes que están por caer en el horno pirolítico, donde se quema... Bueno, es un proceso medio largo. Venimos el viernes a hablar en Encoboga. Y están cayendo en esa pila de plástico chipeado y no zafan, no pueden subir, y en un momento, no recuerdo cuál de todos los juguetes mira al otro, y se empiezan a mirar entre ellos, y se me pone la piel de gallina, ¿no? Se empiezan a mirar entre ellos y se dan la mano y dicen, bueno, llegamos hasta acá. This is it, ¿no? Como el Titanic. Los últimos que se dan la mano obviamente son Buzz y Woody, sí. Y como que todos aceptan lo que llega. Y dicen, bueno, como que en esas miradas, eso que decías vos, ¿no? Cómo consiguen con los con gestos. Los gestos y la actuación de los dibujos animados. Sí, te transmiten esto de llegamos hasta acá y la verdad que lo pasamos bien y bueno, y si nos toca ahora, que al final son salvados por la garra, ¿no? Ah, estos bichitos verdes que salen de esos juguetes, de esos, sí, de esas máquinas donde uno metía una moneda y participaba para ver si sacaba un juguetito. Sí. Claro, y ellos siguen adorando la garra y bueno, los salvan con la grúa. Sí, pero bueno, fue un boom el Toy Story, sí, 3, le encantó, o sea, a todo el mundo. Para haberla hecho, bueno, y aparte se tomaron su tiempo, ¿no? La anterior era el 99, esta es del 2010. Uh-huh. A diferencia de Shrek, que una vez que le tomaron el gusto al billete, le dieron hasta que la reventaron. Yo sí, la otra vez vi la 3 y la verdad que me pareció flojísima. Y viste que también hacen estos cortitos como Shrek, sí, y los duendecitos de no sé dónde, sí, sí, Shrek, sí, y la princesita de no sé, sí, qué, no pueden... son como también videitos y cortitos que van vendiendo y van agregando. Fíjate que antes nombré a Chicken Run, Pollitos en Fuga de Artman, y Wallace and Gromit y la de la Guerra de los Vegetales. Hace poco estrenaron Piratas, creo que es la primera. Ellos tenían un arreglo con DreamWorks. Bueno, en Artman, en esta productora inglesa, las cosas son distintas, no van por secuelas, no es otra cosa. Hacen un buen producto y dicen, listo, ya está. Incluso con las series, ya lo hemos hablado, ¿no? En la BBC las series duran 6 capítulos, ¿no? Una temporada son 6 capítulos, y si se tienen que tomar 3 años para hacer la segunda temporada, cuando les gusta, la hacen, y si no, no la hacen más. A diferencia de, qué sé yo, cosas que empezaron también como Lost, y terminaron mal a los 6 temporadas después. No pueden evitarlo ellos, ¿no? Es una cosa que cuando empiezan a facturar, con las películas les pasa lo mismo. Le agarran el gusto. Bueno, mira, Sony 54... Y 55 y 54 vamos a entregar justo a tiempo. Quiero un minutito para preguntarle a nuestro operador cuál de todas las películas animadas que estamos comentando le gustó más, de chico o ahora, como quiera, o si es la misma. Me faltó ver varias de los últimos tiempos, uh-huh, de Pixar y todo, pero recuerdo Bichos o Ants, por ejemplo. Ajá, bien. Igual, creo que ahora no me acuerdo bien las dos películas, pero me pasó al revés que a vos. Me pareció como más trillada Bichos que Ants. No sé, o por ahí me las estoy confundiendo. A mí Ants me gustaba cuando Ants era la de Woody Allen. Entre las basuras y por esos campos, ¿viste cómo logran el efecto de los objetos, de las dimensiones? Sí, me parece mágico, es fascinante. Sí. Más allá de todo, obviamente, la factura de todas las películas, etcétera, etcétera. Pero me olvidé lo que iba a decir por agregar eso. Qué mal que vengo de la mente. No, quedé mal del jueves. ¿Entregamos a tiempo? Sí, quedé mal del jueves que fui a ver a Willy Crook y entre la lluvia y lo tarde y las ingestas. Quedaste estuvo abriendo. Complicado. Sí. Ah, no, que ay, muchas veces el medio se convierte en la película, sí, ¿no? Se van en la parte técnica en lugar de lo que tiene que tener una película, que es alma, lo que decía antes. Totalmente. Que, bueno, nos vamos con un poquito de música, saludos, con el tema 7, que dice Madagascar, creo. Sí, saludos para todos nuestros oyentes, la gente que me dice, qué lindo el programa, hablen de series, hablamos de series, ya son los programas, series convertidas en películas, ¿te acordás? Así que les mandamos un beso a toda la gente, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos en estos mediodías. Gracias, Miguel. Saludos a Catriel, que están escuchando ahora. Ah, bien. Muy bien. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo Se viene Voces sábado. Animales, quédense. Nos encontramos el próximo sábado a las 12. Cinemoga. Un programa para ver. Para ver. Says, baby, it don't work. You say you're Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm.